todos los lunes. La Agenda en los Medios, con Mario Campos. Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña en esta emisión, una emisión más de todos los lunes, La Agenda en los Medios. En esta ocasión con un programa muy especial, con motivo de este 31 de diciembre, último día del año, del que le vamos a presentar un recuento de algunas de las entrevistas, de las mesas de análisis, de las voces que han participado con nosotros, particularmente en nuestras mesas de los viernes en la primera emisión de Antena Radio, en las que hemos reflexionado en torno a los medios de comunicación. Durante los próximos 30 minutos, si usted nos acompaña, vamos a hablar de la cobertura de los desastres naturales, un tema que estuvo particularmente vigente en este año que termina, de los juicios mediáticos, de las condiciones de trabajo de los periodistas, un tema del que se habla muy poco y muy poco sobre todo en los medios de comunicación, y por supuesto de un tema que atraviesa a todos los anteriores y que es el hilo conductor en todas nuestras mesas, que es la ética periodística. En esta edición especial, usted va a escuchar las opiniones de periodistas mexicanos de mucho prestigio, directivos de medios tan importantes como Raimundo Riva Palacio, director del periódico El Universal, Daniel Moreno, director editorial de W Radio, Néstor Ojeda, el editor del periódico Milenio, y otros profesionales de la comunicación como Jorge Cepeda Patterson, Ismael San Martín, director del periódico Noticias de Oaxaca, Marco Lara Clark, y también va a escuchar las voces de analistas como Ernesto López Portillo. Pero además, con el mismo sentido con el que le ofrecemos todos los contenidos aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, le vamos a presentar la perspectiva internacional con voces de mucho peso en estos temas, como el doctor Benjamín Fernández Bogado, paraguayo, autoridad en ética periodística, y el colombiano Javier Darío Restrepo, con quien vamos a conversar y que nos va a retratar la realidad latinoamericana, al igual que Alfredo Molano, periodista colombiano. Así que yo le invito a que se quede con nosotros y que nos acompañe en este programa especial de todos los lunes, La Agenda en los Medios, y que nos llame, por supuesto, como en todas nuestras emisiones, al 5628-1736, 5628-1737, 01800-500-4637. Comenzamos. Vamos a iniciar por las consideraciones en torno al que sin duda fue uno de los temas más importantes en el año que termina, que fue la cobertura de los desastres naturales, un tema que captó nuestra atención a mediados de año con la presencia de este huracán Dean, que como usted recordará provocó la movilización de los principales medios de comunicación, particularmente de las televisoras, que desplegaron una intensa cobertura especial con todos sus corresponsales, incluso con los titulares de los espacios, transmitiendo desde el lugar de los hechos, y que también fue tema en los últimos meses del 2007 con la cobertura de los desastres, particularmente en el estado de Tabasco y en el estado de Chiapas. Y así se escuchaban los medios cuando cubrían los desastres naturales y el paso del huracán Dean por México. Sus vientos huracanados se extienden hacia afuera hasta 95 kilómetros del centro, y los vientos de fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera 280 kilómetros. Este es el tamaño del huracán, le diría yo, el tamaño del animal que viene hacia estas costas y que esta noche se encuentra, repito, a solo 220 kilómetros de esta costa. Muy buenos días, hoy es martes, martes 20 de agosto, y Dean ya está golpeando tierra azteca. Y me da muchísimo gusto compartir con usted la noticia de que la libramos, de que la brincamos, de que el huracán, un poderoso, un enorme huracán, pasó sin dejar daños de consideración. Sí, sí lastimó, desde luego, sí lastimó diferentes zonas de la costa. Y así escuchábamos a los principales conductores, a Joaquín López Dóriga, a Javier Latorre, y así se generaba un ambiente de tensión en torno a estos hechos, y sobre esto quisimos conversar con nuestros especialistas. Invitamos a esta mesa a Raimundo Riva Palacio, entonces subdirector, ahora director editorial del periódico El Universal, y esto nos decía sobre el tono, sobre la manera en que se presentaba la información. Mucho más espectáculo que información. Nuestras televisoras no están aportando elementos de información a un consumidor de una manera que lo pueda procesar, que lo pueda analizar, que lo pueda llevar a reflexionar, pero sobre todo que lo pueda llevar a estar informado. Y nos están transmitiendo dramas, nos están transmitiendo la perspectiva de que vienen las catástrofes, y por supuesto lo que están generando, porque además hay una saturación de este tipo de informaciones, sí, es una desinformación. Eso nos decía Raimundo Riva Palacio, y un tema que también quisimos compartir con el doctor Benjamín Fernández Bogado, periodista paraguayo, muy reconocido en estos temas, quien compartió con nosotros su punto de vista en torno a la cobertura, no solamente del caso mexicano, sino del enfoque en general de los medios de comunicación. Es evidente que la cultura informativa ha pasado a ser parte de la llamada cultura del espectáculo. Y todo aquello que someta a la audiencia a un nivel de polémica, de agravamiento, de agrandamiento y de utilización del dolor, del llanto, de la muerte, pasa a ser parte de un espectáculo cotidiano que la gente quiere ver reflejado. Y es que la reflexión en torno a estos temas se extiende a otros campos del periodismo que también tuvimos durante este año. Mire, estamos hablando de los desastres naturales y de este componente emocional que nos dice el doctor Fernández Bogado, Benjamín Fernández Bogado, pero es la misma dinámica la que se aplica a otro tipo de coberturas como el mundo del espectáculo. Vale la pena recordar en este año todo lo que se escribió, todo lo que se dijo en la radio y la televisión en torno a Fabián Lavalle y el escándalo que lo envolvió, o en el tratamiento de temas de nota roja como el famoso caníbal de la Guerrero, que así bautizaron algunos medios de comunicación. La reflexión sobre estos temas nos obliga a ser autocríticos, a revisar cómo estamos tratando desde la perspectiva de los medios de comunicación esta información y si estamos contribuyendo a una mayor comprensión o a generar estados de miedo. Y sobre esto, el doctor Fernández Bogado nos platicaba de la BOA, del Paraguay, una anécdota que aquí escuchó usted en estos micrófonos. En los últimos tiempos ha ocurrido un caso muy particular en que una BOA supuestamente se había engullido a una persona. La prensa puso en titulares contando que una BOA constrictora se había comido a una persona. Después se comprobó que tal persona nunca fue comida y que no hay ninguna BOA de ese tamaño que pueda comerse a un ser humano. El presidente de la República utiliza de manera reiterada, atacando a la prensa, diciendo que ella no contrastó la información, no cribó la información, y por lo tanto el haber puesto de manera escandalosa fue un elemento deslegitimador de la prensa ante la sociedad paraguaya en su contexto. Yo creo que nos desafía profundamente a no tener que vivir apurados por tratar de reflejar lo escandaloso como una forma de atrapar la atención, porque no toda información es noticia y creo que eso es una cuestión que también por principio deberíamos volver a repensarlo todos los comunicadores. Y esa situación escandalosa de la boa constrictora que se comió supuestamente a una persona ha llevado a una visión más autocrítica y también al reconocimiento de grandes debilidades del ejercicio del periodismo paraguayo. Porque no toda información es noticia, nos dice el doctor Benjamín Fernández Bogado, y la reflexión en torno a esta boa nos recuerda casos similares, por supuesto, a nivel internacional, como el de un célebre pianista inglés que durante un tiempo se vendía como un artista que estaba perdido, sin memoria, en una institución de salud en Londres y que después se supo que ni tenía problemas de amnesia, ni era pianista y ya todo el mundo lo había reproducido gracias a las agencias de noticias. Y qué decir, por supuesto, de nuestro gran ejemplo doméstico, el Chupacabras, esta historia que usted recordará que ha pasado casi diríamos que de mano en mano, que se convirtió ya en una especie de leyenda y que revela las debilidades en nuestro sistema de información. Y por eso desde este espacio, como desde otros, se ha puesto sobre la mesa la conveniencia de abrir un debate sobre la calidad del ejercicio periodístico, debate que en opinión de Raimundo Riva Palacio está muy lejos de ocurrir. No estamos nosotros en la cultura de la autocrítica, estamos en un esquema de vida de autocomplacencia. Creo que entre muchos países latinoamericanos, que es donde nosotros podemos establecer nuestros referentes y analogías, estamos muy retrasados en este proceso de seriedad, en este proceso de profesionalización de los medios y en este mecanismo de pesos y contrapesos que para los medios de comunicación solamente tienen los propios medios de comunicación y los consumidores de la información. La profesionalización de los periodistas y de la calidad de los contenidos. Sobre eso hemos estado hablando en estos meses y hay una arista en particular que ha llamado la atención de los diversos observadores de los medios de comunicación y es la existencia de los juicios mediáticos. Estos procesos en los que de pronto quienes laboramos en los medios a través de un micrófono, de una cámara de televisión o de la prensa escrita, emitimos sentencias sobre los personajes antes de que sean procesados por el sistema formal. Antes de que se lleve a cabo un juicio, desde los medios se generan etiquetas y se generan estigmas que persiguen a las figuras públicas, en ocasiones políticos, en otras simplemente personas comunes y corrientes, gente que son atrapadas por el alcoholímetro, por ejemplo, y que su cara aparece difundida en todos los medios de comunicación como si se tratara de delincuentes. Sobre los medios convertidos en ministerios públicos, jueces y en ocasiones hasta verdugos, platicamos con Daniel Moreno, periodista, exdirector del periódico Excelsior y director editorial de W Radio. Hemos enjuiciado a todo tipo de personajes, no solamente, por supuesto, a clase política, sino a ciudadanos comunes y corrientes. Y yo pienso, hay algunos casos en los que también nos gana la tentación de enjuiciar a gente que, por razones ideológicas, políticas o las que quieras, no son afines a nosotros. Y déjame poner un ejemplo muy simple. No es fácil hablar bien de Jorge Serrano Limón, el jefe de Provida. Sin embargo, de eso a decir que el señor es el famoso compratangas, delincuente, pues bueno, hay un dato real que es, se le exoneró. Entonces nosotros no podríamos estar haciendo eso. Sin embargo, aunque como bien dice Daniel Moreno, no deberíamos hacerlo, se hace y se hace todos los días en muchos medios de comunicación. Y esta opinión fue compartida también en esa misma mesa de análisis por Néstor Ojeda. Él es editor general del periódico Milenio, colaborador de Proyecto 40 y además colaborador del propio W Radio, quien hace una crítica también del comportamiento de los medios de comunicación. Por desgracia, pues encontramos que hay otros medios de información, otros periodistas, que bueno, de lo que viven es de inventar cosas. Yo recuerdo a una reportera que decía, ay, perfecto, el desmentido es la segunda parte de mi nota, ¿no? Es mi seguimiento. Imagínate nada más cuando resulta que ahora, y esta es una parte, digamos, social y profesional que es lamentable, en México tenemos la tendencia de premiar a los que inventan notas, que los periodistas les decimos voladores, y además son los grandes beneficiarios de linchar personajes de manera merecida o inmerecida, pero que ellos disfrutan y cobran pingües ganancias, digamos, profesionales de estos linchamientos. Y hay una larga lista de personajes que han sido objeto de estas etiquetas. Si le digo el chino de las lomas, seguramente sabe a quién me refiero. Si le hablo del señor de los casinos, también vendrá a su mente el nombre de Gustavo Ponce, y así podríamos hablar de la Mataviejitas, del señor de las ligas o del caníbal de la Guerrero, que fueron algunos de los sobrenombres, de las etiquetas que aparecieron en este 2007. Expresiones que señalan y por supuesto juzgan a estos portadores involuntarios y que encuentran su razón de ser, según nos explican algunos de los propios periodistas, en la necesidad de vender las historias. Escuchemos nuevamente a Néstor Ojeda. Creo que en realidad, si tratamos de acercarnos en lo que podamos, digamos, a lo que es la realidad de un personaje, y lo hacemos coloquial, o utilizamos un lenguaje coloquial, logramos que sea más cercano al público. El asunto es que la responsabilidad que tenemos es hacer lo posible porque esta forma, digamos, de presentar a un personaje o una situación sea lo más cercano posible a la realidad que podemos confirmar a partir de datos. Y Néstor Ojeda no es el único que piensa así. También nos dio Daniel Moreno su punto de vista de por qué aparecen estas etiquetas, particularmente los titulares de los diarios. El hacer una cabeza de un periódico implica presentar la información en un número de palabras verdaderamente pequeño, con la contundencia necesaria como para generar un atractivo y demás. Bueno, algunas veces se cometen imprecisiones en ese sentido. No puedes poner el presunto asesino que quizá habría comido, ¿no? Se le puede poner caníbal poeta. Sí creo que ahí lo que habría que acompañarlo es con una redacción cuidadosa de la información, insisto, con los presuntos respectivos y demás, para que podamos combinar lo que es la necesidad de un periódico de vender una nota, venderla en el mejor sentido del término, y por otro lado cuidar los criterios básicos de ética y de rigor. Criterios básicos de ética y de rigor, dice Daniel Moreno, y sobre eso hemos platicado en este espacio de cómo caminar juntos, periodistas, consumidores de medios, hacia una oferta de mayor calidad, respaldada por estos criterios, pero también por métodos de trabajo, por metodologías que garanticen que la información cuenta con la mayor objetividad posible. Y este es un tema en particular que ha desarrollado INCIDE, la institución que dirige el maestro Ernesto López Portillo, quien también participó con nosotros en alguna de nuestras mesas para hablar del papel y de importancia de los medios de comunicación. Los medios tienen un poder extraordinario y nosotros creemos que tienen que tener una responsabilidad extraordinaria en el uso de sus poderes. Los medios explotan el uso de este tipo de adjetivos, los explotan muy fuertemente porque muchos comunicadores saben muy bien que este tipo de conceptos, la apuesta parece ser que se van a quedar los conceptos entre la gente, sin importar las consecuencias que esto suponen en términos de la dignidad y los derechos de las personas. Y es que ese es el tema de fondo, cuáles son los efectos de la comunicación, de lo que se dice en las cámaras, y por eso la responsabilidad de quienes tenemos el privilegio de estar ante un medio de comunicación. Pero si nos quedáramos únicamente la autocrítica en estas mesas y no camináramos hacia propuestas concretas, sería insuficiente el ejercicio que aquí realizamos para usted. Por eso también platicamos con Ernesto López Portillo Vargas sobre algunas de las recomendaciones concretas que han hecho los especialistas para tratar, por ejemplo, con el tema de los juicios paralelos. Los medios, el crimen y la seguridad pública. Ajá. Recomendaciones son 7. 1. Respetar a las víctimas, sus familiares y allegados. 2. No difundir imágenes de personas detenidas o investigadas por la policía. 3. No difundir los nombres y datos que identifican a los implicados. 4. Utilizar el presunto de forma destacada, evitando la retórica formal. 5. Contrastar la información y distanciarse de las fuentes. 6. Evitar la superficialidad y la producción de estereotipos. Y 7. No hacer juicios paralelos. 7 recomendaciones concretas que pone sobre la mesa Ernesto López Portillo, que suenan muy bien, pero que son inviables si no tomamos en cuenta las condiciones reales de trabajo de los periodistas. Y en particular, en este espacio quisimos echar un vistazo a uno de los sitios quizá donde los periodistas son más vulnerables, la prensa de los estados, la prensa de nuestro país. Este tema que abordamos con Jorge Cepeda Patterson, director del semanario Día 7, quien esto fue lo que nos dijo. Yo diría que en un 80-90% de los profesionales de las regiones enfrentan condiciones de trabajo muy pobres, paupérrimas en términos de salarios, en términos efectivamente de la dosis de trabajo que se les exige, lo cual impide hacer más investigación. Cuando a un reportero se le pide que traiga 5 o 6 notas, pues obviamente van a ser notas de grabadora, simplemente declaraciones, hay poco lugar para recoger otra versión, para investigar, etcétera, ¿no? Esto es un proceso, creo que ha venido mejorando lentamente. Yo creo que sí, también con los dedos de la mano, podríamos mencionar las empresas en el interior del país que trabajan profesionalmente con un periodismo que pueda vivir de ello. Y quizá uno de estos casos, de los casos más sonados en nuestro país, es el periódico Noticias de Oaxaca, un diario que ha sufrido en carne propia una serie de problemas, y por eso conversamos con Ismael San Martín, director de este diario, quien nos platicó de cómo se vive la situación, cómo percibe la situación laboral de los periodistas en el estado de Oaxaca. Lamentablemente los dueños de los periódicos escamotean el salario a los compañeros, quienes tienen que salir con la charola y las manos libres. Esto es lamentable, pero se reconoce. Tienen que salir a trabajar. No les dan siquiera un vehículo digno, no les dan un salario digno, no tienen prestaciones, vacaciones, no tienen séptimo día, no tienen canasta básica, no tienen seguro de vida individual y colectivo. Estas carencias se dan por lo menos en un 80% en Oaxaca, ¿eh? Es dramático, pero es de reconocer el mérito de varios compañeros que, a pesar de esas condiciones, publican sus trabajos de manera hasta brillante en algunos casos. Hablamos de Oaxaca, pero también hablamos del resto del país y lamentablemente hablamos también de América Latina, una región en la que son generalizadas las pobres condiciones de trabajo. Y esto nos lo dijo uno de las autoridades en el tema de la ética periodística, el colombiano Javier Darío Restrepo. Yo he venido sosteniendo aún contra el concepto muy respetable de gente que dice que lo laboral no tiene que ver con lo ético, y yo pienso que lo contrario. Lo ético penetra, permea todas las realidades y las ilumina. Pues bien, lo que está sucediendo es que la mayor amenaza que tiene la libertad de información en América Latina son los bajos sueldos y las condiciones en que están trabajando los periodistas. Un periodista a quien se le obliga a que diariamente tiene que investigar 4 o 5 historias es un periodista que va a ofrecer una información mediocre. Pero más aún, un periodista que tiene que estar combinando los elementos técnicos para hacer una buena información con otros elementos, cómo voy a atender las necesidades de mi familia, cómo voy a pagar el mercado, es un periodista que no puede producir una información respetable. Y esto tiene una conexión muy estrecha con la democracia. No puede haber democracia con unos ciudadanos mal informados. Y de hecho, la generalización en toda América Latina de sueldos de hambre para los periodistas está poniendo en peligro la democracia, porque está determinando la preparación de una información mediocre, insignificante y a veces contrainformación que mantiene a la gente sin elementos necesarios para tomar decisiones libres. precarias condiciones de trabajo, malos salarios, malas condiciones en la generación de los contenidos y pérdida de la calidad democrática es la cadena que nos planteó en esta mesa el doctor Javier Darío Restrepo. Pero las precarias condiciones de trabajo no son la única adversidad que enfrentan los periodistas, asediados por un entorno hostil que lo mismo incluye las amenazas del narcotráfico, la presión de algunos gobiernos, el crimen organizado, así como el desapego de una sociedad que, en opinión de varios de nuestros invitados, ve a los medios como actores más cercanos al poder que a la sociedad. Pero vayamos por partes, y para entender mejor estos temas veamos un caso concreto, las amenazas que enfrentan los periodistas en un estado como Oaxaca. Escuchemos nuevamente al director del diario Noticias, Ismael San Martín. Los medios periodísticos en Oaxaca hemos sufrido dos flagelos. El primero, la agresión directa a compañeros. Incluso hemos tenido ya por lo menos 5 caídos en el cumplimiento, incluyendo 3 voceadores del periódico El Imparcial aquí de Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Hemos tenido amenazas, hemos tenido quema de coches de algunos reporteros. Algunos elementos policiales le prendieron fuego a su automóvil por atreverse a denunciar algunas anomalías en la corporación. Pero también el narco ha ido tomando mucha fuerza en Oaxaca. Recordemos que es un paso obligado tanto del narcotráfico como del tráfico de indocumentados. Y hemos recabado algunos testimonios de compañeros en donde los amenazan de que ya no se sigan publicando algunas detenciones de narcos, algunas detenciones de traficantes de indocumentados. Y esto ha venido un poco a agravar la situación del ejercicio periodístico, sobre todo en el Istmo, en donde varios compañeros de plano, así radicalmente, han renunciado a su trabajo. Y no es para menos ante esta situación, recuento que nos confirma que el ejercicio del periodismo puede ser también una actividad de mucho riesgo. Y para profundizar en ese tema, nos dimos a la tarea de hablar con un periodista que ha sufrido en carne propia este tema que estamos hablando. Escuchemos al periodista colombiano Alfredo Molano. Yo estuve 5 años exilado en Estados Unidos y en España. Y la situación fue que algunas columnas mías fueron respondidas por los paramilitares con cartas, amenazas y violencia, ¿no es cierto? Violencia en el texto. Y la cosa se fue complicando hasta que yo me tuve que ir de Colombia. Pero eso sucede en general hoy también, aunque las respuestas en las páginas de los periódicos por internet son más frecuentes y más amenazantes. Lo que pasa es que ya no tienen la tinta, ¿no es cierto? Y no siente uno la agresividad de la reacción. Pero naturalmente que hay limitaciones a la opinión muy importantes y siguen habiendo amenazas y siguen habiendo periodistas asesinados. Eso pasa en Colombia, pero también se vive en nuestro país, particularmente desde los últimos 7 años, según nos explica Marco Lara Clark. Hay un cambio de paradigma, un quiebre identificable. Antes del 2000, el principal agente de violencia contra los periodistas eran actores del poder del Estado. Después, el principal actor violento contra los periodistas en lo que toca a muertes y a desapariciones forzadas es la delincuencia organizada. Y debo decir que según algunos indicadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, plantea que uno de los principales fuentes de riesgo para el ejercicio del periodismo es la sociedad misma. Los políticos que atizan la animadversión hacia los periodistas, que después hacen que en escenarios sociales o coberturas sociales determinadas los periodistas quedemos expuestos. Es muy redituable para diversos actores del espacio público atacar a periodistas por diversas razones. Por otro lado, también hay que decir que los periodistas nos hemos ganado a pulso la animadversión porque la sociedad nos ha percibido más cerca del poder que de ella. El periodismo cívico dice que nosotros somos la voz, la boca, los oídos y los ojos de la ciudadanía, y en realidad nos comportamos como si fuéramos personeros del poder a veces, y eso pues no es raro en un país con una tradición autoritaria. Y luego de este recuento en el que hemos escuchado a periodistas nacionales, internacionales, la prensa de los estados, llama la atención que prácticamente todos nuestros invitados coinciden en que la mejor arma para tener un periodismo de calidad es hacer más periodismo. Por ejemplo, ¿cómo dejar atrás los juicios mediáticos? Aquí la receta de Daniel Moreno. La respuesta sigue siendo hacer periodismo. Así suena de general el asunto, pero creo que es la respuesta fundamental. Y cuando digo esto me refiero a otras cosas. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que en los medios sigue habiendo una falta absoluta de manuales de estilo, de códigos de ética, de cosas de estas que terminan siendo indispensables para poder frenar esto, ¿no? Es decir, yo estoy convencido de que si nosotros pudiéramos cubrir los dos puntos. Uno es los manuales, los códigos de ética y demás, y lo segundo es el simplemente hacer nuestro trabajo completo, bueno, eso lo podríamos ir resolviendo. Fórmula que también nos permitiría construir quizá lazos más estrechos entre usted que nos escucha, la sociedad a la que debemos servir los medios de comunicación, uno de los principales desafíos que enfrenta el periodismo en la actualidad, según les explica Marco Lara Clar. Necesitamos construir lazos de empatía entre periodistas, medios y ciudadanos. También es cierto que necesitamos participar de manera sistemática en la construcción de ciudadanos que se hagan responsables de los contenidos que consumen. En la medida en la que los ciudadanos se responsabilicen de los contenidos que consumen, la oferta noticiosa se va a profesionalizar y los periodistas vamos a ser vistos unos como aliados de la sociedad y otros como ajenos a la sociedad. La delincuencia organizada es muy sensible en ese sentido, es decir, percibe que se puede vulnerar a un periodista sin un costo político alto. En una sociedad que considera a los periodistas de su parte, eso no sucedería. ¿Cómo resolver este dilema? Aquí la propuesta de Javier Darío Restrepo. Es muy importante la reflexión de cómo se ha resuelto ese dilema entre el poder y el servicio, y que los medios parece que han optado más por el poder que por el servicio. Hay una consecuencia de eso, y es que en la medida en que los medios optan por el poder, se degradan y pierden dignidad. La dignidad de un medio está en proporción directa de la credibilidad que tenga entre la población. Y cuanto más cercano está al poder, o cuanto más se ejerce el periodismo como poder, menos credibilidad puede tener de la población. ¿Cuál es el interés que se tiene al fijar la agenda diaria para un medio de comunicación que está dedicado a la información de todos los días? Si la intencionalidad es una intencionalidad puramente comercial, pues se estará alejando radicalmente de lo que es la agenda de la población. Son otros los intereses, son otras las piedras que le aprietan en el zapato al sector popular, distintas radicalmente de cualquier interés comercial. Ahí es donde comienza un problema comercial y ético para los medios de comunicación. Me refiero a que es comercial, puesto que la gente, al no sentirse interpretada en un medio de comunicación, se aleja de él. Y es ético porque el medio comienza a ser infiel a su propia naturaleza. La naturaleza de un medio de comunicación periodístico es precisamente reflejar la realidad y hacerla entender. Opinión a la que se suma el doctor Benjamín Fernández Bogado. Yo creo que hoy la prensa calla más que aquello que cuenta. Creo que tiene grandes dificultades para poder explicar las coordenadas del mundo en el que vivimos. Cuesta mucho a la prensa ser los nuevos exégetas o intérpretes, y está mucho en el papel del legislador, de decir lo que tiene que hacer. Ante este nivel de poca credibilidad en la política y en las instituciones, la prensa se siente a veces demasiado cómoda en ser a la mañana policía, a la tarde juez y a la noche cura. O sea, detiene, condena y absuelve o perdona. Pero que en realidad debería hacernos pensar seriamente sobre qué tipo de sociedades democráticas estamos construyendo. Y a veces esa posición extremadamente cómoda y soberbia de la prensa, de creerse poder y no contrapoder, y ser fundamentalmente un elemento del poder al servicio de otros poderes y no de servicio al ciudadano, para que ese sea poder, eligiendo y modelando democracias que se le parezcan y democracias que realmente respondan a los grandes desafíos emergentes. Y ese es el desafío que asumimos en este espacio, la reflexión del papel de los medios, del papel de la democracia y del diálogo que se da entre los diferentes actores políticos. En este espacio hemos tenido la oportunidad de conversar con periodistas, además de los que usted acaba de escuchar, como Pablo Iriar, Ricardo Ravelo, Jorge Ramos, Ara Maronian, y académicos como Ricardo Rafael, Gabriela Barkentin y muchos más que han compartido con usted sus puntos de vista en torno a los medios de comunicación. Y con ese mismo entusiasmo y con este compromiso, durante el próximo año le vamos a estar presentando a los protagonistas de la información. Yo le agradezco mucho su compañía durante todo este tiempo y le deseo, a nombre de todo este equipo de trabajo, que el 2008 sea un año de muchas satisfacciones. Pásela bien en compañía de sus seres queridos, disfrute la cena, cene muy rico, y recuerde que aquí le esperamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana para llevarle toda la información. Que pase usted muy buenas noches. Las opiniones vertidas libremente en este programa son responsabilidad exclusiva de los analistas conductores. Todos los lunes, La Agenda en los Medios. Un programa del Sistema Nacional de Noticiarios. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.